Y más que nos perdimos como 3 horas con el hermano. Me dormí un ratito y cuando me desperté, ya el hermano se había metido por otra carretera. Y de repente le digo, bueno, hermano, le digo yo, busquemos por dónde. Y nos tiró por todas las montañas, hermano. Ya íbamos llegando a Chattanooga, como 30 minutos de Chattanooga. Y nos tiró por todas las montañas, hermano, pero un paisaje precioso ahí, hermano. Disfrutamos, disfrutamos. Y llegamos a tiempo, que eso es lo más importante, hermano. Aleluya. Casi no he estado saliendo por motivos de salud, hermanos. Tengo una operación en el pie derecho y voy en recuperación y estoy saliendo nada más cerca, 5 horas, 6 horas. Yo digo que cerca, pero un poquito retirado, hermanos, y no estoy viajando en avión todavía, solamente cumpliendo algunos compromisos como este, que están un poquito cerca, y así, hermanos, podemos no fallar, sino cumplir con los compromisos, porque nuestra motivación no es quedar mal, hermanos, sino cumplir. Póngase de pie. Vamos a la palabra del Señor. Le acompaña mi hermano Melvin, mi hermano joven de la iglesia. Gloria al Señor que está dispuesto a andar conmigo. Este no me dice que no. Yo lo llamo y le digo, hermano Melvin, pida permiso ahí en el trabajo. Me dice, sí, pastor. Y se viene, gloria al Señor. Otros que pueden, pero no quieren. Digo que los que pueden, no quieren. Y los que trabajan, se esfuerzan, mi hermano. Y bueno, tenemos que trabajar con los que quieren. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 1, hermanos. Libro de Nehemías, capítulo 1. Amén. Antes de Segunda de Crónicas, el libro que leyó nuestra hermana. Amén. Para darle apertura a este servicio. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas, luego sigue Nehemías. Amén. O Esdras, mejor dicho, ¿verdad? Amén. Y después de Esdras sigue Nehemías. Gloria al Señor. Capítulo 1, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 1, verso 11. Amén. Lo tienen, amados hermanos. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, conceda. Estoy leyendo Nehemías 1:11, hermano. Lo repetía como 3 veces. Aleluya. La gente no pone atención. Aleluya. Vamos a volver a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Quiero predicar bajo el tema un hombre de verdad. Señor amado, gracias te damos. Tuya es toda gloria y toda exaltación. Tome el control, Dios mío, en esta noche, para gloria y alabanza de tu nombre, que sea tu Espíritu Santo hablando de una manera muy especial a la vida de cada oyente, para gloria y alabanza de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos, amados. Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Portillo, su esposa, sus hijos, que van creciendo, hermanos, y es una bendición, aleluya. Este hombre llamado Nehemías, su nombre significa Jehová salva, o Jehová consuela, o Jehová es consuelo, aleluya. Este hombre que estaba en el exilio, hermanos, este hombre que era de los judíos de la deportación, pero que aquella situación no le había llevado a negar a Dios. Aquella situación le había llevado más bien a ser más fiel con el Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque nosotros ninguna circunstancia debe de robar la fidelidad de nuestros corazones. Gloria a Dios. Hoy en día encontrar gente fiel es muy difícil. Encontrar gente que realmente sirva a Dios de corazón es muy difícil. Incluyendo miembros, incluyendo pastores. Amén, gloria a Dios. Hoy hay muchos que tienen títulos, hermano, de pastores, pero directamente no se ganan un puesto delante del Señor. Delante de Dios debemos de servir con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Alguien alaba la gloria de Dios todavía. Gloria a Dios. Aleluya. Uno de los pastores decía, yo estoy trabajando solo. Ah, bueno, que trabaje solo, pero que haga las cosas bien. Porque hay gente que trabaja sola para no someterse a nadie. Hay gente que trabaja sola para poder imponer sus propias doctrinas. Aleluya, pero cuando usted se somete a la palabra, aunque sea solo, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a ayudar, Dios lo va a llevar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Aleluya. ¿Alguien alaba la gloria de Dios todavía, hermano? Aleluya. Dice la Biblia que este hombre servía de copero al rey. Ser copero en ese entonces no era cualquier cosa. El copero tenía que probar la bebida y la comida del rey. Si la bebida o la comida estaba envenenada, a él le caía la muerte. Tenía que esperar de unos 10 a 15 minutos para que el rey comenzara a comer y a beber. Mire la fidelidad que tenía que tener un varón de estos, hermano. Hoy ponemos a probarle la comida a uno de estos, hermano, más bien le echa veneno a la comida. Sonría que Cristo le ama. Yo veo serios algunos de ustedes ahora. No sé qué les pasará. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros allá por el 2010, 2012, nos trataron de envenenar la comida en el estado de Maryland. Llevé a mi esposa, llevé a mi hijo. Cayeron más de 200 hermanos al hospital. Me estoy yendo. Lenguas moradas, uñas moradas, vómito, diarrea, hermano. Una cosa increíble. Le voy a pedir a la gente que está mascando chicle que se lo pegue detrás de las orejas para que cuando el culto termine se lo despegue y lo sigue mascando. Sonría que Cristo le ama. Esta es la casa de Dios y la casa de Dios se respeta. Aleluya. Aquí no son caras las que llegaron, son hermanos que vienen a borrar la gloria de Dios. Y si es amigo, disculpe la crudeza, pero esta es la casa de Dios. Y esa es una falta de reverencia al celebrar un culto y que la gente esté mascando. Todo tiene su tiempo. Tiempo de mascar y tiempo de adorar a Dios. Tiempo de tirar piedras y tiempo de recoger. ¿Se oye gloria a Dios o no se oye, hermano? Vaya. Gloria a Dios, aleluya. Y este Nehemías recibe a uno de los amigos que venía de Jerusalén y le pregunta y le dice, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo está mi tierra allá? Y le dice, la tierra está casi destruida. Los muros destruidos. Las puertas puestas a fuego. Y la gente viviendo en la calle. Y este hombre sintió el peso de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿sienten el peso ustedes por la obra de Dios? Gloria a Dios por aquellos que dicen amén. El pastor testificaba y dice, un solo hermano puso bello el altar. Me encanta ese tipo de hermanos. Porque hay algunos que dicen, deberían de poner esto y deberían de poner otro, pero ellos no mueven un dedo. Aleluya, deberían de poner esto otro acá y esto otro allá, pero ellos no quieren hacer nada. Gloria a Dios, si usted puede. Gloria a Dios, aleluya. Como una hermanita que una vez entró al baño del local donde estamos nosotros allá, dice, este baño como que le hacen falta una florcita. Este baño como que necesita un cuadrito, un espejito. Y le dice mi esposo, ¿y cuándo lo va a traer, hermano? Porque yo lo estoy diciendo para que lo hagan ustedes. Porque abundan los supervisores dentro de la obra de Dios. Pero gente que sufre por la obra son pocos en este tiempo. Alaba lo que le guardo para que le vaya un bocado. Alabe la gloria del Señor. Alma que adora a Dios. Gloria a Dios. Y este hombre se preocupa por aquella situación. Y es que nada más y nada menos que a nosotros nos debe de preocupar lo que hoy sucede con la obra del Señor. Hoy la gente no siente ni padece. Yo no sé usted, pero yo veo hoy cómo está la obra de Dios y yo lloro por ella. Hay pastores que ni tan siquiera le llamo pastor, porque para mí no son nada. Aquel que se pone un título, pero que no obedece este libro sagrado, aunque tenga título, no sirve pero ni para recoger basura. Oiga, esos aplausos parece que fueran para el alcalde de Nachi, si ustedes. Glorifica la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y este hombre, hermano, pregunta por lo de la cautividad. Su amigo le dice: están en gran mal y están en afrenta. Casi nada, ¿verdad, hermano? Y este hombre siendo partícipe, escucha esto, hermano, del sufrimiento de sus hermanos. Recuerde, él era copero, él comía bien, bebía bien y dormía bien. Tenía buen sueldo. Pero este hombre se preocupó por la gente que estaba sufriendo. Aleluya. Gloria a Dios. Igualito que nosotros, hermano. Nos gusta hablar en lenguas, nos gusta cantar, nos gusta testimoniar, nos gusta saltar, nos gusta hacer esto, nos gusta hacer esto otro. Pero cuando se trata de extender la mano a los que tienen necesidad, son pocos los que lo están haciendo, hermano. Ahora debemos de tener cuidado con aquellos que se meten dentro de la obra y creen que la obra es un banco de comida. ¡Aleluya! Porque ahí hay gente que cree que nosotros somos tontos. No, me voy a meter y le voy a ver la cara de tonto al pastor. Que me pague renta, que me mantenga. Y a la larga no son fieles. Como una señora que una vez llegó allá donde pastoreo y me dice: me sacó una percha de viles que hacía a mí. Y me dice: mire lo que le traigo, pastor, para que me ayuden a pagarlo. Y le pregunté: ¿qué es lo que tiene usted? Me dijo: yo tengo cáncer. Ah, pues no le vamos a pagar el bill, vamos a orar por usted para que Dios la sane. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y me dijo: eso de que Dios sane es puro cuento. Eso de que la gente se cae al piso, me dice, es puro cuento. Yo no creo eso. Yo pues el domingo le espero que venga. Llegó el domingo, prediqué. Aleluya, un mensaje como este que estoy predicando. Le hice un llamado al altar. Le puse la mano en la cabeza y le dije: Señor, muéstrale que tú eres el Dios del cielo y de la tierra. Se fue al piso, hermano. Adore la gloria de Dios, se fue al piso. Aleluya. Algunos no están de acuerdo que la gente se caiga al piso. Ahora, si yo lo empujo, eso no es de Dios. Amén. Si yo le pongo la mano y se cae, ahí está Dios obrando. Y se lo creo bíblicamente. Adán, el Señor, lo durmió. Alabe la gloria de Dios. Y después de dormirlo, le sacó una costilla y formó lo que hoy se llama la mujer. Aleluya. Entonces lo más lindo salió del hombre. Del hombre. Por eso ninguna mujer debe sentirse muy linda. Acuérdense que fueron sacadas de nosotros. Sonría que Cristo le ama. Y por eso se le llama ayuda. Y a tantos alaban a Dios. Y algunas lo que son ayudas de amor. No ayudan al marido por ningún lado. Gloria a Aleluya. Dios. Aleluya. No fortalecen sus manos. no sirven dentro de la obra de Dios. Es que bonito que el pastor celebrando el culto, su esposa cantando, sus hijos tocando. Amén. Y todavía dejaron dos coristas sentadas allá abajo. Vas a ver si es que no las tienen disciplina el pastor. Sonría que Cristo les ama, hermano. Porque hoy hasta los hijos hay que disciplinarlos. ¿Cuántos dicen que ya no? Ay, Dios mío, qué serio. Hay padres que hoy dicen, esos son mis hijos, son intocables. Los hijos que no obedezcan dentro del evangelio tienen que ser disciplinados, hermano. Aleluya. Los hijos que no se someten a la palabra no pueden estar subiendo aquí ni tocando ningún instrumento. Porque a través de los toques, de esas teclas, de esa batería, usted está sintiendo la bendición ahí abajo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor, hermano? ¡Wow! Ahora, y levantar obras, hermano, a la zumba marumba, dicen en Honduras. ¿Verdad? Y poner al que sea para tocar. Eso cualquiera lo hace. Yo conozco iglesias que todos los que están en el altar no han nacido de nuevo. Tocan una guitarra, tocan un piano, tocan un bajo, pero no han nacido de nuevo. En la obra de Dios solo debe de participar gente nacida de nuevo. Alabe la gloria de Dios, que Dios está aquí. Mientras yo tomo agüito, ¿usted alaba la gloria de Dios todavía? Gloria a Dios. Los pastores, una iglesia que... Gracias, pastor, muy amable, gracias. Aunque ya no sudo mucho, pero... Te lo agradezco. Yo pastoreo la obra de Dios y cuando la gente llega, le digo, bueno, vamos a observarlo por lo menos 3 meses. Si en 3 meses no da usted un testimonio fiel de que Dios habita en usted, aquí no participa. Gente que no le gusta orar no puede participar en el altar. Gente que no le gusta adorar a Dios, ¿qué va a venir a hacer aquí al frente? ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Aquí participa la gente que tiene deseo y que tiene anhelo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Y qué eleva este hombre a Dios, hermano? Una oración de confesión. Y además de eso, comienza un ayuno. Gente que ya no ayuna. Hoy la gente se levanta a las 9 y a las 12 del mediodía está entregando el ayuno. 3 horas de aguantadita de hambre. El ayuno consta de 24 horas. 12 días del día y 12 días, 12 horas de la noche. Dice la Biblia que cuando Jesús ayunó, ayunó los días con sus noches. Y algunos de ustedes dirán, pero usted parece que no ayuna, hermano. Yo le voy a decir algo, el ayuno no es para bajar de peso. Amén. El ayuno es para enamorar a Dios. Aleluya. Hay gente que el ayuno no se le ve, pero sus frutos sí se le ven. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Santo! Por eso encontramos un pueblo sin fe. El Señor dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. Y no se refirió al demonio. ¿Alguien sabe de qué habló el Señor? Cuando dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿De qué habló? Los aplacé a todos. Habló de la incredulidad, pastores. Habló de la incredulidad que hoy llena el corazón de la gente. A mí me han llevado gente de 4, de 6 horas, porque no los puede liberar el pastor que tiene. Mi alma te adora. Pero, a Dios. Aleluya. Da lástima, hermano. Yo he recibido llamadas a las 2, 3 de la mañana. Pastor, estamos peleando con un endemoniado aquí, nadie lo puede libertar. Y le digo, ¿dónde está la fe de ustedes, pues? Y me toca salir a esa hora, alistarme, decirle a mi esposa, vámonos, porque nos necesitan. La gloria del Señor, hermano. Aleluya. 5 minutos y ese endemoniado o endemoniada está libre por el poder de la palabra. Eso se llama autoridad que viene de arriba. Amén. Aleluya. No, como que veo que no la... Entonces la gente hay un endemoniado inmediatamente se echa por él y se esconde. Y la gente con sombritas que mira en la casa y está llamando, hermano, venga ahora por mi casa. Aleluya. Miro sombra volar. Y tal vez en la sombra de la cobija que se movió de la cortina. Y creen que es el diablo, porque hay gente que ve al diablo en todos lados. Sonríe que Cristo le ama. Cuando usted no lo vea, no diga que fue el diablo. Adore la gloria de Dios. Aleluya. Y el diablo saldrá corriendo de usted. Gloria a Dios. Aleluya. Este hombre sintió un vivo dolor por su gente. Dice la obra, si vas a hacer bien, dice la palabra, hazlo mayormente a los de la familia de la fe. Y escúcheme lo que le voy a decir, hermano. Hoy la gente se está metiendo dentro de la obra porque necesita bien. ¿Sabe qué sucedió con aquella hermana que le conté esa noche? El Señor la sanó del cáncer. Cuando se presentó donde el médico le dijo, no sabemos qué pasó, el cáncer ha desaparecido de tu cuerpo. Mi alma te adora a Dios. Yo tengo un Dios que sana cáncer. Tengo un Dios que echa fuera el SIDA. Tengo un Dios que sana lo que sea en la vida del hombre. Y la gente a veces me pregunta, ¿y por qué no lo sana usted? Pablo era un hombre de un testimonio terrible y Dios nunca lo quiso sanar. ¿Alguien sabe cuál fue el profeta que más milagros hizo en el Antiguo Testamento? Otra vez los aplacé, Eliseo. Y la Biblia dice que Eliseo murió de una enfermedad. Perdón, hermano. Sí, pastor. Una pregunta. ¿Es enseñanza o predicación? Porque si es enseñanza, entonces participamos todos. Soy pastor evangélico por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y no lo parece porque me estoy interrumpiendo, hermano. Estoy predicando. Y la prédica lleva enseñanza y lleva predicación. Exactamente. Sí, pero usted me está interrumpiendo. Usted es un irrespetuoso, hermano. Usted tiene que aprender a respetar y si no le gusta, póngase de pie y lárguese de aquí, vamos. Aleluya, seguimos predicando. Cállese por respeto. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Eso es lo que está pasando hoy en el mundo que vivimos. Mire, hermano. Hay gente que no ha comprendido lo que es la palabra. Y yo soy un hombre de autoridad. Yo no juego con nadie. Jamás he hecho lo que este pastor acaba de hacer, interrumpir a un predicador. Si yo tengo algo que hablar con alguien, lo haré hasta que termine el predicador. Pero esto no es un buen testimonio. Usted tiene que escuchar y tiene que aprender, porque estoy preguntando y estoy dando las respuestas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Si yo lo dejara en el aire, entonces sí, tal vez tuviera razón. Pero perdonen, de verdad, mi intención no es humillar a nadie. Mi intención es que ustedes aprendan la palabra del Señor. Aleluya. Y la palabra de Dios tiene que hallar cabida en el corazón de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Oh, si usted alaba la gloria de Dios, usted se va a gozar en esta noche. Aleluya. Sigo predicando. Sigo predicando. Aleluya. Eliseo murió de una enfermedad. ¿Por qué Dios no lo sanó? Piensen sí. Porque la gloria no era de él. La gloria le pertenecía a Dios. Amén. Todo lo que nosotros hacemos es porque la gloria le pertenece a él. Si predicamos es para la gloria de él. Si hacemos milagros es para la gloria de él. Si profetizamos es para la gloria de él. Si ayudamos a alguien es para la gloria de él. todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacedlo para la gloria de vuestro Dios. ¡Aleluya! Dios ha sido bueno. Y sigue siendo bueno. Y seguirá el Señor levantando gente con temor de Él. ¿Sabe? Hace como unos 6 meses que comencé a predicar, un pastor se molestó conmigo en un culto. Y aquel pastor me tocó la cara porque me quería golpear, hermano. Le dolió el mensaje. Prediqué bajo el tema el espíritu de Jezabel que opera dentro de la iglesia. Y aquel hombre me quiso pegar en la cara y le dije, hermano, aléjese. Yo no le voy a levantar la mano ni le voy a contestar porque no soy hombre violento. Pero soy hombre de autoridad. Le digo, hacia atrás, por favor. Me dijo, usted es un charlatán, usted es un falso profeta. Yo lo dejé que hablara. A los 2 meses, hermano, le descubrieron que vivía con una de las coristas de la iglesia. Gloria. ¿Dónde quedó el testimonio que levantó contra mí aquella noche? Se fue al piso. ¿Y el testimonio de él? ¿Cómo quedó? Mal completamente, hermano. Entonces, escucha bien, hermano. Nuestra pelea no es contra sangre ni carne. Nuestra pelea es contra huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Contra gobernadores, contra principados, contra potestades, contra ellos en nuestra guerra. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, si a mí me toca pelear con la falsa doctrina, lo hago. Si me toca pelear contra un falso hermano, lo voy a hacer a través de la palabra. Pero nunca con violencia. Gloria a Dios. Porque no es mi costumbre pelear. De niño fue una vez me peleé. Cuando insultaron a una hermana mía, me enojé. Pues tuve que darle 2 que 3 al que le insultó. Pero de ahí me sentí mal, le pedí perdón. Porque desde pequeño he sido cristiano, gracias a Dios. Y le doy gloria a Dios, hermano. Aleluya, porque yo sé que la palabra sigue haciendo efecto en el corazón de los hombres. Por eso predico la palabra, porque sé que la palabra cambia al homosexual, cambia a la lesbiana, cambia al ladrón, cambia, aleluya, todo lo que tenga que cambiar. Este hombre, muy pocos como él. Cuando yo leo la historia de este hombre, gloria a Dios, yo me animo en el Señor. Porque cuánta gente se levanta como enemigo dentro de la obra de Dios. ¿Cuántos Zambalá, cuántos Tobías, cuántos Ezequiel el árabe? Que dijeron, no, si ese murito que estás haciendo, una zorra corre y lo derriba. Miren, yo me recuerdo cuando yo, hermano, pastoreé por 10 años, 17 personas. Y la gente se burlaba de mí. Pastor fracasado. Pastor, Dios no lo llamó a usted. Y yo le decía, déjenme quieto, que esos 17, Dios los está preparando para algo grande. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora? Gloria a Dios. ¡Aleluya! Hoy, para gloria de Dios, somos un poquito más de 100, hermanos, no acostumbro a contarlo. Sé que habemos un poquito más de 100. Gente que sirve al Señor. Hemos levantado varias obras ya, hermano. Pastores sujetos y obedientes. Porque hoy eso es lo que hace falta. Obediencia y sujeción. Hello. Gloria a Dios. Hello. Entonces imagínense, si no presentamos nosotros el ejemplo de la búsqueda de Dios, ¿quién lo va a presentar por nosotros? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los adventistas? ¿Los Jesús solos? Hello. Gloria a Dios. Hello, los católicos apostólicos romanos, porque nosotros hablamos por nuestro buen testimonio. Nehemías era conocido por el rey porque nunca había estado triste su semblante. Aleluya. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. Según la llenura del corazón, eso es lo que hay en el rostro. Yo me miro bien bravo, pero soy. Pregúntale a este que anda conmigo. La gloria de Dios. Yo predicando, hermano, soy impetuoso. Pero ya ahí abajo yo soy amigo de todos ustedes. Si usted quiere un abrazo, yo se lo doy. Siempre y cuando no me quiera meter una puñalada, yo se lo doy. Aleluya. Si me toca comer con usted, yo como con usted, hermano. Pero con este libro sagrado no podemos jugar. Con las leyes de Dios no podemos jugar. Con lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, Él no quiere jugar con ninguno de nosotros. Alguien alaba la gloria del Señor en esta hora. ¡Aleluya! ¡Qué oración la que levanta este hombre! Señor, hemos pecado. Hemos roto tu pacto. Hemos actuado deslealmente. Mire qué bonito, hermano. Reconoció. ¿Qué dice el Salmo 100? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y reconocer que Jehová es Dios. Y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque eso es el todo del hombre. ¿Quieres ver días buenos? Apártate del pecado y haz el bien. ¿Quieres ver días buenos? Refrena tu boca y tu lengua y habla de engaño. Gloria a Dios. Aleluya. Se presenta aquel día ante el rey y jamás había estado triste. Y cuando el rey lo ve, dice, yo como que te veo algo extraño. Hello. ¿Se acuerdan cuando José, que encontró al copero y al panadero, qué sucedió? Les encontró que su rostro estaba decaído. Gloria a Dios. Mire cómo el pastor conoce el estado de sus ovejas a través del rostro que tiene. Sonría que Cristo le ama. Aleluya. Aquí usted no puede traer cara de pocos amigos. Usted tiene que traer un rostro agradecido y contento por lo que Dios ha hecho con usted. Aleluya. Y si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ellos van a orar por usted. Si está alegre, cante alabanzas. Sí, porque yo no puedo decir, hermano, estoy feliz cuando mi corazón está triste. Eso sería hipocresía. Amén, aleluya. Hello. Aleluya. Si estoy alegre, lo alegre de mi corazón hermoseará mi rostro. Alabanza a Dios querido. Y le dice el rey, ¿qué es lo que pasa? Parece que me ha envenenado la copa, mía. ¿Sabía usted que le podía costar la vida de mí presentarse triste delante del rey? Gloria. Aleluya. No es pecado estar triste. Dice la Biblia que cuando los discípulos metieron al Señor en el sepulcro, ellos se pusieron tristes. Y estaban todos tristes, hermano. María Magdalena lloraba porque estaba triste. Tal vez alguno de ustedes está triste. Pero yo le puedo decir, aquí está quien consuela su vida. Aquí está el que se lleva los problemas y el que se lleva los dolores del corazón y los dolores del alma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Aleluya. Qué lindo es el Señor. Veo que tu rostro ha decaído. Y mire la respuesta de este hombre dándole Dios sabiduría. Qué chulada. Gloria a Dios. No voy a estar triste si los sepulcros de mis padres están abandonados. Los muros de mi ciudad derribados, las puertas puestas a fuego. Aleluya. Y el rey se le queda viendo y le dice, ¿y cuál es tu petición? Que yo te la voy a cumplir. Aleluya. Se ve cuando hay oración y ayuno, hay respuesta de parte de Dios. Cuando hay oración y ayuno, la obra de Dios permanece. Cuando hay... Dios mío, ¿cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. Yo llevo sobre 21 años pastoreando. Y cuando la obra de Dios le he visto que ve en decadencia, ¿sabe qué hago? Elimino todos los cultos. No más culto. Y la gente se alegra. ¡Qué bueno, hermano! Sí, Vamos a la oración. Porque la gente siempre quiere vacaciones de los cultos. Aleluya. La gente, si hubiera un culto a la semana, ellos fueran contentísimos con eso. Sonría que Cristo, mira, los norteamericanos tienen dos cultos a la semana. Y algunos hispanos que se les ha metido el diablo. Porque el libro de los Hechos dice que los discípulos oraban todos los días a la misma hora. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? A la misma hora subían al templo, a la misma hora iban a... no se oye gloria a Dios, hermano. ¡Qué belleza! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Oiga lo que dice Nehemías. Lloré, ayuné y oré. Hoy ver a la gente que llora delante de la presencia de Dios es muy difícil. Hoy la gente llora con la romántica, porque ya no son ni de adoración. Hoy los cantos de adoración ni a Jesucristo mencionan. Le puedo mencionar uno. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. ¿Cuándo menciona al Señor ahí? En ningún momento. Y así hay multitud de cánticos que se cantan en las iglesias que no tienen ningún significado, hermano. Y le voy a decir algo a un montón de ustedes. Cuando salude a usted de bendiciones, ese es un saludo de los liberales. Bendiciones, bendiciones, hermano. El saludo sacerdotal está en Números capítulo 6. Que Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gloria a Dios, aleluya. Wow. Yo vengo de un evangelio sólido. Y un evangelio de antaño, un evangelio donde no se jugaba, un evangelio donde las viejitas salían danzando y agarraban a los pastores subidos en el altar y los bajaban. Dice Dios que te bajes porque estás en pecado. Hoy, para que usted vea eso, gloria a Dios. Hay un montón de gente diciendo: yo creo, yo decreto, yo mando, yo establezco. ¿Qué va a mandar usted? ¿Qué va a establecer usted? Y no tienen autoridad para matar una mujer. Gente que no tiene autoridad ni para corregir a sus hijos en su propia casa. Sonría que Cristo le ama. El padre y la madre deben de tener autoridad sobre sus hijos. Gloria a Dios, aleluya. Yo, mi hijo lo llevaba a la iglesia chiquitito, ya está grande, tiene 23 años. Y siempre lo llevaba y le decía: vaya al baño, haga del uno o del dos. Porque en medio del culto, nadie lo va a estar llevando. Hoy los hijos de los cristianos, a cada rato le jalan la falda a la mamá. Llévame al baño. Allá va la nana alcahuete. Hello. Vaya a la escuela. Y mira a los maestros, ¿qué hacen con estos muchachos? Antes de entrar a clase le dice: vaya al baño. Porque en medio de clases nadie va a ir al baño, a no ser que sea un emergente. Gloria a Dios. Hoy por eso no existe disciplina en mucha gente. Hello. Y aquí debemos de crear una disciplina diaria. Imagínese usted que dice Hebreos que Jesucristo, aún en los días de su carne, se sometió a la obediencia. Y él era Dios. Y todos los días oraba. Amén. Y ayunaba también. ¿Y hoy qué cree usted que nos va a pasar a nosotros si no ayunamos y oramos? Mi alma te adora a Dios. A veces tragamos más que un pichón de elefante. Hay blaquitos que usted los ve bien delgaditos y dice: este hermano no come. Póngale una vaca en la abuela entera. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Y no se va conmigo. Gloria a Dios, aleluya. ¡Aleluya! Parece que estás enfermo. Mire cómo le dijo el rey. Parece que estás enfermo. Parece que te duelen los huesos. Parece que tenés COVID-19, viejo. No, mi señor, no es nada de eso. Estoy triste por el estado de mis hermanas. ¡Aleluya! ¡Qué bello, hermano! ¡Aleluya! ¡Alma te adora, Jesús! ¡Aleluya! ¿Ha sentido usted el llamado de Dios por la tristeza, por la obra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Nos hemos acostumbrado tanto a los cultos monótonos, fríos, apáticos. Cantamos tres coritos, nos hincamos un ratito, escuchamos al pastorcito predicar un ratito, y calabaza, calabaza, cada quien para su casa. ¿Y dónde vemos el poder de Dios manifestado? ¿Dónde vemos liberaciones? ¿Dónde vemos sanidades divinas? ¿Dónde vemos la gente ser transformada? ¡Sonríe que Cristo le ama! ¡Aleluya! ¡Santo! Hace poco me escribió un Jesús solo y me dice, mira esta poderosa conferencia, trinitario, me dijo. Y yo me reí. Entonces yo le escribí y le dije, hermano, y en esa conferencia hay poder de Dios derramado, bautismo del Espíritu Santo, milagros, prodigios, señales. Se quedó callado, porque el evangelio no consiste en palabrería. Amén. El evangelio es poder de Dios para el que cree. El evangelio es poder de Dios. Pablo dice, yo no vengo a vosotros con palabras de humana sabiduría. ¿Y dónde estaba el poder de Dios proclamado en él? Bien sencillo, en su vida de testimonio. La gente a veces dice, no, ¿a quién invito a predicar? Hermano Eber Rodríguez. No, yo no voy a ir. Así le digo un pastor, al pastor Eliezer. Yo no voy a irle. Porque que ese hombre no tiene misericordia. No, hermano, es que la palabra de Dios es una cosa y la misericordia es otra. ¿Sabía usted que Dios por su misericordia puede matar a cualquiera de nosotros? Amén. Salmo capítulo 136. Mató reyes poderosos porque para siempre su misericordia. Dejó tirados los rebeldes en el desierto porque para siempre su misericordia. ¿Cuántos le alaban, hermanos? Ay, no te alaba Dios. Este hombre no era cualquier perico de los palotes. Este hombre no era cualquier monigote. ¿Sabe lo que es un monigote? Aleluya. Le voy a explicar. Son esas piñatas que hacen para el Día de los Inocentes que le meten fuego. Ahí en Honduras los cuelgan a unos árboles y le meten fuego. El monigote famoso el año pasado creo que fue Santiago Zúñiga. Algunos de ustedes lo conocen. Santiago Zúñiga tiene que arrepentirse por su forma de hablar. Yo hablo fuerte, pero no insulto a nadie. Sonría que Cristo le ama. Predico fuerte, pero yo predico para que usted entienda y se salve. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Juan el Bautista hablaba fuerte, pero no insultaba a nadie. Amén. A Herodes lo llamó adúltero, porque eso era. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué le costó eso? Que le volara la cabeza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo tengo muchos enemigos por causa de este libro sagrado. La gente dice, no, yo ese varón no lo paso. Y usted le pregunta, ¿por qué no lo pasa? ¿Le enamoró la mujer? No. ¿Le pidió prestado y no le pagó? Tampoco. ¿Es chismoso? Tampoco. ¿Llegó a su casa y quiso robar? Tampoco. ¿Y por qué le cae mal? Por la verdad de la palabra. Gloria a Dios. Jesucristo no cayó mal por ser ladrón. Cayó mal por la verdad en sus labios. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora? No porque era un payaso entretenedor. Aleluya. Gloria a Dios. Este hombre sentía tanto amor y apego por sus hermanos que él ayuna, llora, lamenta y se postra delante de Dios. Usted pregúntese por qué la obra de Dios no crece. Yo le voy a decir, hermano, hay muy poco dolor en los altares. Mi esposa a veces me dice, ¿sabes por qué no voy con vos? Digo, no, no sé, porque siento dolor por las almas. A veces mi esposa, hemos llegado a iglesias donde sale llorando. Me dice, ¿dónde está la presencia de Dios en los hermanos? ¿Dónde está esa adoración que hace que la presencia de Dios fluya y baje? Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero hoy nos da pena gritar un aleluya. Hoy nos da pena gritar un gloria a Dios. Hoy nos da pena que el Espíritu nos tome y nos pegue una sacudida. Hoy nos da pena hasta hablar en nuevas lenguas. Hello. Tenemos vergüenza de todo. Y es triste en la situación en la que la iglesia del Señor se encuentra. Iglesias por doquier. Iglesias en los Bayman. Iglesias en los kioscos. Iglesias en los parques. Iglesias. ¿Dónde a usted se le ocurre? Pero la pregunta es esta. ¿Se mueve Dios ahí? ¿Está Dios ahí? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe que a la iglesia llevaron un joven que llevaba sobre 2 años, que no lo podían libertar, con un demonio que lo torturaba día y noche? Oraron por él pastores, oraron evangelistas, misioneras, misioneros, profetas, y no hallaron por ningún lado, hermano. Y antes que lo llevaran, el Señor me muestra en un sueño a la persona endemoniada. Y en el sueño yo le grito al demonio y le digo, en el nombre de Jesús. Y oigo la voz que me dice, no es así. Ese demonio no sale con que tú le grites. Y le pregunto al Señor, ¿y cómo es? Tienes que llamarlo por su nombre. Y el Señor aquella noche, la gloria de él, me dio el nombre del demonio, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Eso fue un domingo, sábado en la noche, amanecer domingo, el martes lo estaban llevando a la iglesia. El muchacho le hacía igualito como el que le hacía en el sueño, hermano. Me acerqué a él, le hablé al oído y le ordené al demonio que se fuera. Quedó libre para la gloria de la iglesia. Para la gloria de Dios, hermano. ¿No dice la palabra, en mi nombre echarán fuera demonios? En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En mi nombre resucitarán muertos. Hoy no vemos esa iglesia llena de poder. Vemos una iglesia acomodada, fría, esquelética. Una iglesia con 7 títulos, pero con poca sed de poder de Dios. Y vuelvo a decirle, hermano, si no es a través del ayuno y la oración, no podemos echar fuera la incredulidad. Léase el libro de Hebreos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. ¿Sabe qué no dejó de entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida? La incredulidad del corazón. ¿Sabe qué dice el libro de Dios? Que en la ley Moisés habló en nombre, no de Dios, sino en nombre de la ley. Gloria a Dios, aleluya. Y era un hombre terrenal el que hablaba, porque así lo dice el rey. Usted lo puede leer en su casa. No le voy a dar la cita porque entonces lo vuelvo más haragán. Hello. Y entonces dice el libro de Hebreos, si aquellos que oyeron la voz de un hombre no se sujetaron a la ley de Dios y fueron muertos, ¿cuánto más aquellos que pisotearon la sangre del bendito Hijo de Dios? Porque ya no es el hombre el que habla, sino Dios desde los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Por eso hay que conocer el libro sagrado. Para poder obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios y someterse a Dios. Este rey era poderoso. Y le da el permiso y le dice, ¿y quieres cartas para traspasar los países que tienes que traspasar para llegar a tu tierra? Sí, mi señor. Y le dio un salvoconducto. Vete y lleva a la gente que quieras. Repara todo lo que quieras. Levanta todo lo que quieras. Porque a eso hemos sido llamados. A restaurar la vida de los caídos. A levantar la vida de los que el diablo ha tirado al piso. Adore la gloria de Dios, hermano. Mi alma te adora a Dios. Aleluya. Aleluya. Pero hoy estamos tan cómodos dentro de cuatro paredes. Si nos da frío, nos ponen aire caliente. Si nos da calor, nos ponen aire frío. Si tenemos mucho frío, nos mandan a apagar el artefacto. Mire qué cómodos estamos en esas sillas. Yo no comencé a predicar aquí en Estados Unidos, hermano. Yo comencé a predicar en mi tierra. Iglesias que no tenían techo. Iglesias que había que sentarse en pedazos de bloques o de piedras. O había que cruzar una tabla. Una guitarrita acústica. Pero el poder de Dios derramado. Gloria a Dios. Bienvenidos los que vienen llegando. Sean muy bienvenidos. Aunque sea el postre, se van a comer porque ya estamos, ya repartimos la comida. Pero hay gente que con el postre se llena. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios todavía, amados? Gloria a Dios, aleluya. Nehemías se preocupó por su pueblo. Se preocupó por el estado espiritual de la nación. No hay mejor forma de acercarse a Dios que a través de la oración. Dice que antes de venir para acá, tengo un sueño. En el sueño dos morenitos me quieren matar. Hoy me levanto en la mañana, el sueño lo tuve ayer. Hoy me levanto en la mañana para meterme al baño y cuando me voy a echar un baño, me entra un miedo, hermano, por venir aquí. ¿Y este miedo de dónde es? Y abrí la llave del baño, me cayó el poco de agua y comencé a orar. Señor, ¿cuándo he tenido miedo yo por predicar tu palabra? ¿Cuándo he tenido miedo yo por salir a lugares? Gloria a Dios. ¿Cuántas veces me has librado de la muerte? ¿Cuántas veces me han amenazado y tú no has dejado que me toquen? Y comencé a reprender al diablo y henos aquí predicando la palabra de Dios esta noche. Henos aquí predicando la palabra que liberte en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. ¡Aleluya! ¿Qué hace este hombre después de llegar a Jerusalén? Comienza a animar a los hermanos. Hello. No con los ánimos que se meten hoy de charlitas vagas. Hoy se le dice a la gente, tú eres un gran siervo de Dios y tal vez siervo del diablo, ¿eh? Gloria a Dios, aleluya. Hoy se le dice a la más chismosa, el Señor te va a usar chismosa. Hello. ¿Están todavía aquí, hermano? Santo, mi alma te adora a Dios. Hoy la gente le da ganas, hermano, de hacerse pastor y vuelven pastores. Otros que le da ganas de volverse evangelistas y se vuelven evangelistas. Esto no es porque a usted le dio ganas. Este es un llamado de parte de Dios para usted. Gloria a Dios, aleluya. Los ministerios no los reparte un hombre. Según Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12, los reparte Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Hello. Esto no es porque le gusta a usted. Esto es un llamado. Y a los que Dios le hizo el llamado, muchos de ellos dijeron que no. Usted ve un Moisés que Dios lo llama a través de una zarza y dice, no, envía a otro porque yo no quiero. Hello. Gloria a Dios. Pues la gente, usted le dice, usted va a ser pastor. Amén, hermano. Y dispuesto. Hombre de Dios. No, primero piénsela. Yo cuando llegué aquí, llegué bajo una promesa de ministerio. ¿Sabe qué me decían los hermanos donde yo me congregaba? Hermano, cuando usted abra la obra, yo me voy con usted. No sé qué, Dios no me ha llamado a dividir obras. Hoy la mayoría de obras nacen de divisiones. Gloria a Dios, aleluya. El hermano que divide es hijo del diablo. Porque el primero que dividió fue Satanás en el huerto del Edén. Hello. Gloria a Dios. Se puso seria la cosa. Se puso seria la cosa. Por eso Nehemías, hablo de él como un hombre de verdad. Porque Dios testimonió de él. Dios lo respaldó en todo lo que hizo. Gloria a Dios, aleluya. Nehemías no se puso el solito, esperó la respuesta de Dios. ¿Y usted está esperando la respuesta de él? Cuando uno llega al ministerio, hermano, sufre tales opresiones que parece ser que la cabeza le va a estallar a uno. Yo en el 2006 agarré las llaves que tenía, las puse en un mostrador, porque aquí ando la llave del templo, mira, y la de mi casa. Y la puse así y le dije a mi esposa, ya no quiero ser más pastor. Y mi esposa se me quedó viendo y no me mascó una sola palabra. Solo me quedó viendo. Yo creo que ella oraba por dentro. Aquella noche recibimos un evangelista, hermano, un hombre de Dios que oraba. Y cuando aquel hombre se paró en el altar, lo primero que dijo, yo no creo en cobardes. Así te dice Dios, varón, me dijo. Y me comenzó a descubrir todo lo que solamente yo y mi esposa sabíamos. Gloria a Dios. Porque todavía, aleluya, hay profetas de Dios. No como esos profetistas falsos que dicen, yo te veo bendecido, varón. Te veo un Mercedes-Benz. Te veo un BMW. Y ni para la gasolina tienes barba. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios en esta hora. Te veo que Dios te entrega a las naciones. ¡Ay! Mira aquel bruto que oró por Jenny Rivera. Ese era un falso engañador. Le dijo a Jenny Rivera que Dios le entregaba a las naciones. La misma semana estaba. Gloria a Dios, aleluya. Si hubiese sido profeta de verdad, le hubiese dicho, Dios te llama al arrepentimiento, deja toda la basura que tienes que dejar. Porque el mensaje sigue siendo el mismo. Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia de Dios. Tiempo de refrigerio. Gloria a Dios. Aleluya. Voy terminando. No se confíe usted de cualquier. Usted me puede ver hoy predicando aquí. No se confíe de mí. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo por su grito, no dijo por su corbata. Gloria a Dios, aleluya. No dijo porque iban a hablar en lengua. No, por sus frutos los conoceréis. Y este hombre en la Biblia es reconocido por la fidelidad delante de Dios. ¡Aleluya! Pastor Portillo, no importa cuántos hay ahora mismo. Pueden haber 10, pueden haber 9. Permanezca fiel. Yo voy a volver a repetirlo. Yo pastoreé la obra por 17, con 17 hermanos, por 10 años. Aleluya. Gloria a Dios. Mire usted, tenemos terrenos pagados, tenemos templo pagado, tenemos vanes pagadas. Gloria a Jesús. La gloria del Señor. Porque Dios es fiel, hermano. Y si usted se mantiene fiel, Dios también va a ser fiel a usted. Voy a moverme, gloria al Señor. Para que no me duerman las patas, dijo el hermano. Gloria a Dios, aleluya. Alguien dice, ¿por qué patas, hermano, son pies? No, es que como soy oveja. Gloria a Dios. Ovejas aquí. Ya, armadura, Jesús. Aleluya. Mira, yo quiero las patas. Que no se me duerman, gloria al Señor. Qué bonito es poder ver que todavía hay gente fiel sobre la tierra. Somos poquitos. Pero vale la pena. Yo le voy a decir, hermano, el rapto de la iglesia no va a ser como lo pintan. Usted ve cuadros del rapto de la iglesia, millones que suben. Eso no va a ser así. De toda una generación en el tiempo de no. ¿A cuánto se llevó Dios? En una generación de los tiempos de Elías, ¿a cuánto se llevó el Señor? Ahora yo pregunto, ¿a cuánto viene a traer el Señor? Aleluya. Y yo pregunto en esta noche, de todos los que estamos aquí, ¿cuántos están seguros que si el Señor viene hoy se van con él? Mi alma te adora, Jesús. ¿Poquito? Es que somos poquitos. Ah, por ejemplo, nosotros nos vamos en el rapto. Nadie se va a dar cuenta que nosotros nos fuimos. Pues nadie nos visita. Nadie nos llega a ver a la casa. El único que va a pegar el grito al cielo va a ser mi hijo. Porque nos va a buscar en la casa y no nos va a encontrar. Y sin duda va a pensar, papá y mamá andan en la iglesia porque siempre están ahí. Imagínense cuánta gente pensará de usted. Ah, Pastor Portillo, sin duda que quedó instalando otro aire acondicionado por ahí. Gloria a Dios. Sin duda los hermanitos aquellos que vienen de vez en cuando y no vinieron porque no les dio la gana. Y cualquiera pensará y dirá, no sucedió nada. Y ahí es donde se llevará la gran sorpresa. Que poquitos. Porque Dios viene a traer a los fieles de la tierra. Según el libro de los Salmos, capítulo 101. Si usted puede alabar la gloria de Dios, hágalo pues. No se me ponga asustadito. Mire lo que dice el Salmo 101, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí es donde está lo lindo, mira, hermano. Mis ojos pondré, dice el verso 6, en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Ahí no dice que se va a ir porque es pastor, se va a ir porque es evangelista, se va a ir porque es diácono, se va a ir porque es líder de la iglesia, se va a ir porque la vieja es de bien bonita, porque es jovencito. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá, dice la palabra. Gloria a Jesús, aleluya. Ese aplauso es para John Biden, varón. Dale fuerte el aplauso. Yo voy a aplaudir también. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. No es en cualquiera. Hoy todo el mundo tiene nombre de cristiano. ¿Usted es cristiana? Sí, uñas pintadas, cejas sacadas. pantalones calientes. Hello, hello. Gloria a Dios, aleluya. Varón, ¿y usted es cristiano? Sí, hombre, con chores aquí arriba de la rodilla. Camisetilla de tirante enseñando los sobacos tierrosos. Hello. Varón, ¿y usted es cristiano? No, hombre, sí, yo soy el diácono de la iglesia. Y enamorando hasta la mujer ajena. Y yo los conozco, hermano. Yo los he visto. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Así que, hermano, grábese esto. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. No es cualquiera. Nehemías fue agradable a Dios porque Nehemías hizo la voluntad de Dios. Nosotros, aunque nos toque morir por hacer la voluntad de Dios, debemos de estar dispuestos a ello. ¿Están dispuestos ustedes a morirse? Bueno, entonces, gente está loca por morirse aquí. Póngase de pie, hermano.